Cat. Radio Samboy. Bueno, vamos a repetir un número de teléfono que tenemos por aquí, que é o do WhatsApp. Por si alguien que se quere poñer en contacto connosco, claro que no. Pues que se poña a través deste número, que é o 626-35-3202. Volvo a repetir, 626-35-3202. E aí nos, pues, nos poden mandar saúdos, nos poden mandar fotos, en fin, pedirnos cousas, ao mellor unha suxerencia para comentar, ou para os xoves que ven, si queren, oi, os xoves que ven isto e tal, ou queren, si queren preguntarlle algo aos nosos entrevistados, ou tamén o poden facer. Ao mesmo Juan Pedro que nos acompaña hoxe, a que lle agradecemos a súa presencia, a súa presencia aquí. Sí. Pero xa temos o outro lado. Sí. Un convidado. Un convidado especial. ¿Otro convidado? Vale, sí. Pues vamos a la. Temos que ti e eu coñecemos ben, que é Manuel Carrete. Ah, moi ben. E que é asesor da Migración da Diputación de Ourense. Ajá. Ali do Museo. Vamos a falar con él. Moi boas tardes, Manolo. Boas tardes, como estás? Moi boas tardes, benvido. Gracias por atendernos, Manoliño. Nada, gracias a vos por chamar. Hombre, poñémonos en contacto entonces con don Manuel Carrete, que a nivel de traballo, digo que está moi acumulado, non? Sí, sí, desde logo. O traballo ten abondo. Últimamente ten bastante. Sí, sí, bastante hai. Sí. Estamos co tema do Museo de Migración en Vilamarín, estamos instalados en Vilamarín, entonces estamos mirando porque o edificio está protegido por o Museo Nacional. E logo, con inventario e catalogación dos fondos que están chegando á Diputación, ainda chegaron esa semana cartas de unhos emigrantes en Australia. Jolín. Eran de Castro Caldelas, precisamente dun pueblo que hubo un momento na historia que desapareceu toda a xente, aunque ahora está outra vez poblado. Chegándonos por parte da Universidade de Compostela, cartas que atoparon ali unhas personas. E era información moi valiosa para o tema de migración, pero nada, o que nos costa non é inventariar e poñer en relación, pues, a parte de outras cousas. O sea, por ejemplo, daron fotografías de Alberto Vilanova, que era o gran historiador, gran conocedor da lingua galega en Bos Aires, maestro de Neira Vilas. Por exemplo, tamén viñeron cartas de unha veciña de Grou, en total máis de 3.000 cartas escritas de esa familia. Jolín. En 130 anos, ou grabacións que se fixeron a emigrantes. Esta semana chamaronme de Canadá para ver se se podía facer entrevista a xente da Operación Bisonte. Que todavía vive algunha muller con 95 anos desde a operación, que foran a traballar a Canadá e moitas delas casaron ou casaron eles e acabaron quedándose en Canadá. Mira. Y entonces, bueno, a través de personas que conozco en Canadá, como por ejemplo Julia Blanco, que también vivieron en Barcelona, que es una galega que estuvo viviendo en Barcelona, habla galego perfectamente, catalán perfectamente, e que foi presidenta de la Casa Galicia de Canadá. De Canadá. E agora xa non é. Por exemplo, nos chegan moitas cousas, pero tamén de Buenos Aires, de Cuba, de Montevideo, bueno, en moitos sitios de España, de Portugal, co centro galego de Lisboa, non temos moita relación. E entón, nada, agora estamos facendo eso, inventario das cousas, catalogación, e, bueno, claro. En posadía de todo eso. Que non ten pouco traballo todo eso, Sí, traballo moito, porque eu estou solo, basicamente, sí. Entón, vou facendo todo. Bueno. Bueno, que te agradecemos muitísimo que aceptaras a nosa chamada, pero tamén te chamamos porque quizás ao mellor nas túas visitas a moitos centros, moitos lugares, tamén atopas cousas curiosísimas, non? Sí, bueno, en tema de migración, por exemplo, bueno, si está na China, por exemplo, vou contar unha cousa curiosa que tamén non contei. Fun a China, sí. De viaxe de Navidades, o pasado día de Navidad, no avión que iba de Xi'an a Xangai, en un avión interno chino, os vídeos estos que te ponen normalmente de turismo, sí. Que aparecía cousas de Galicia. Ostras. Traducidos ao chino, digo, mira, onde estamos os galegos. En China. Sí, dicía meu avó que cando petabas no chao e non aparecía un galego ali, mala terra era aquela. Sí. Por lo tanto... Pues, máis ou menos é eso. Sí, desde logo. Sí. Lógicamente, bueno, curiosidades extraordinarias, non? Pero que a emigración precisa de alguén máis, non? Porque sí. Seguramente o presidente mañá seguramente dará un comunicado, sí. Porque teño reunión en mañá con él, para o tema de museo. Xa che digo que a provincia de Ourense está se movendo para poder ter un mellor museo de migración que hai en Europa. Xa son non solamente coas pezas, senón con documentos, con distintas cousas, porque habrá desde documento unha carta hasta, por exemplo, unha maleta dun emigrante galego de Buenos Aires hasta cousas de cousas raras que podemos acopar ali. Hasta unha roda de fiar. É dicir, xa temos ali unhas cuantas. Sí. Pero, no, refírome a que é tanto o traballo que desborda, ¿no? É como montar unha biblioteca, e no momento que tens que montar seccións, tens que montar un montón de traballo. Yo que te dís, aparte de inventariar, hai que colocalas e situalas, e entonces eso precisa máis con a sola persoa, non? Por eso eu decía que estás desbordado de faena. Aparte vai unha biblioteca tamén completa, máis unha hemeroteca. Pensa que contamos con toda a región internacional, que son máis de 50 anos de prensa. Claro. E con eso xa contamos en este momento, logo todo o que tema de libros de biblioteca, en claro. Sí. Pensa que temos, por exemplo, en este momento a Diputación de Orense xa fai moitos anos que mercou a de Alberto Vilanova, que é unha das mellores bibliotecas da diáspora. Pensa que tiña Alberto Vilanova un piso inteiro para esa biblioteca. Claro. Pero tamén temos a Alonso Montero, tamén temos a de Blanco Amor, que estuvo emigrado e exiliado, con todos os papeles que corresponden de Blanco Amor a Chile, a Buenos Aires, a Barcelona, e demais, hasta o punto que se fixo a Fundación Blanco Amor. Claro. Logo temos... as publicacións dos diversos Llóriga, centros, la familia Llóriga, que tamén foi presidenta do Centro Galego de Valencia, que tamén deu su biblioteca a Diputación de Ourense. Uh-huh. Entonces poñer todo eso e logo valeirar toda a biblioteca que existe en a propia Diputación, coa documentación que existe de, por exemplo, a revista Galicia de Basilio Álvarez. Pois nos temos la case completa, ou a revista Galicia de Casado Nieto de Madrid. Que Casado Nieto tamén tuvo unha revista en Madrid que se chamaba Galicia na época que estuvo en Madrid. Ou a revista Católica Agraria de a xente emigrada de Castro Caldelas en Buenos Aires. Pois tamén cosas así. Logo fotografías, por exemplo, nos están chegando moitísimas fotografías de migración de moitos países. Seguramente mañá presidente tamén de novidades de lo que vamos a hacer outro plan estratégico para esos temas, pero bueno, como dice outro, desbordado de traballo, porque logo aparte estamos facendo o tema de Museo Antropológico da Ribera Sacra. Eso ten moito que saber, que decir a nosa alcaldesa amiga, non? Estamos facendo en Castro Caldelas, tamén mañá vamos a pechar o tema ese. Un museo antropológico da Ribeira Sacra que tendrá 3 edificios, sinxeron a iglesia, a iglesia de Santa Isabel, despois o edificio que xa era da Diputación, que antiguamente foi da Xunta, que é unha casa bilega, onde irán as cousas da Fundación Sotelo Blanco, e logo o propio castelo. E ali incluirán 6 seccións, que a sección da lingua galega, cos textos en lingua galega máis antigos de Galicia, co Foro Burgo de Castro Caldelas, que é o documento escrito máis antigo, tamén con dúas tellas en principio, pero xa hai 3 que xa están datadas con termoluminiscencia en lingua galega de 1430, que non se conocía ningún hasta ese momento, hasta este ano pasado, tamén van a ir ali. Logo, por exemplo, elementos de escultura da máis importante da provincia de Ourense, como por exemplo o grego e o español, ou Cornelius de Holanda, que habrá pezas de arte sacro. Logo, no etnográfico habrá etnografía, e logo hai dos fachos e do irrio. Ostras. En otras dos salas. Entonces pondremos todo material y material. Caray. Moito. Pues nada, tú mañan cando... En este momento xa están acabadas e rematadas. Creo que a do Irrio, creo que está en proceso dos fachos, que xa está bastante adiantada. O da lingua xa tamén está. O do arte sacro, estamos a expensas de firmar un convenio co Espado de Orense, pero que é positivo xa, pero temos que ir ao notario, claro. Básicamente, para cesión, e logo de Fundación Sotelo Blanco xa temos asumida, e estamos esperando acabar as obras. A Fundación, o sea que hai, quero decir, eu teña entendido que a Fundación pasaba por un momento delicado, pero ahora entonces que foi? Que recolleu unha... Desde fai dous anos, desde que cheguen aquí, no mismo día que cheguen aquí, firmouse un convenio coa Fundación Sotelo Blanco, pasará a Fundación a Castro Caldelas. Pasará a Castro Caldelas, o sea, farase cargo o Concello, diremos. Non, a Diputación de Ourense, abriremos o museo que está en Santiago, sí. Abriremos en Castro Caldelas. Vale. Nada, pois mañá cando tiña esa reunión co señor presidente, dicirlle que necesito algo de axuda. Xúralle un pouquiño. No, o presidente é o mellor. Bueno. No, digo en serio. Sí. Si eu necesitara así unha cousa, él sempre me dixe adiante. Sí. Que en eso non hai ningún problema. Bueno, o problema é que hai que poñer un granaje. Sí. E unha vez ter feito un granaje, poder contar con máis xente. Claro. Que é o que estamos facendo. Muy porque bien. Logo eu non me vou poñer a montar os muebles. Claro. Básicamente, pero hai que decir que muebles necesitamos. Claro. Por exemplo. Sí. O plan museográfico, básicamente, o que está plantexando agora. Ahora estando aí en Ourense, antes cando estabas aquí en Barcelona como presidente do Centro Galego, que diferencias encontras, que é o que máis notas menos? Notas a faltar. Mira, hoxe cúmplese 2 anos da miña dimisión. Día de San Valentín. Ostras. Tal cual. mira, que se vota de menos a xente, por exemplo, as entidades, o amor ese das entidades, a galeguidade que supura polos poros da xente que está na emigración, que saben cantar o himno galego estando en Barcelona, en Madrid ou en Buenos Aires. Sí. Eso votase de menos. Sí, por exemplo, o cariño da xente, votase de menos. Que non votas de menos? A mala hoxe de moita xente. Bueno, outra cousa que hai moita xente que traballa, e logo encima insultante. E despois, escoita, outra cousa que votas, que non votas de menos, é que disfrútase precisamente da calidade de vida que aí se respira, ya gastronomía, non? Que tes que poñer un pouquiño de freno, non sei, podemos que medres por lados. Sí, mira, por exemplo, con a comida teño increíble. O sea, podes decir que ahora viñan de Santiago, porque tuve unha reunión esta mañá co tema de museos, co tema de política lingüística, un comer 2 a 6, que creo que conocedes, sí, na rúa San Pedro. Na rúa. Con Suso. Sí. Bueno, comín como un marajá, diría. Sí. Porque si viñera meu cura conmigo, que normalmente ven, dice, tú non comes como un cura, tú comes como un porco, porque como demais. Entón, Eso é o que disfrutas agora, verdade? Hombre. Non, claro. Sí, ahora señor, poder... sí, mira, o pan negro. Unha cousa tal. O chourizos da mata. Ostras, xa ves. A sasoa, os botelos, as androllas. Sí. É que te vou decir. As orellas. Sí, e in situ, que non xo mandan de aí, sino que in situ. Nada, nada, in situ. Cada día. Cada día. En a Seara, tamén... Sí. Vaya. Na xera todos os fines de semana. Todos. Hai que ir a visitarte. Excepto aqueles que hai neve. Hai que ir a visitarte, que a mellor ainda tes para que poidamos disfrutar contigo tamén, non? Eu, mira, este ano foi, xa non matamos, porque matei o ano pasado e teño matanza do ano pasado. Bueno, axudamos a cabala. No, é que casi nunca como na casa, co cual claro. A comida perdese despois. Vale. Pero as eras son cada fin de semana. Hai que aproveitar do pueblo. Aquí hai un rapaz que coñeces, chamase Juan Pedro, quere che preguntar unha cousa, quere che falar. Meu amigo Juan Pedro. Manuel, boas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro, que tal estamos? Graciñas por escoitarte e picos. No, gracias a ti por trabajar, por el Bierzo, como estás haciendo... Ya te pido disculpas por este sábado no poder asistir. No compromiso, ¿eh? No, es que me es imposible. Esta semana, la semana que viene, y creo que todo el mes va a ser complicado de que me pueda mover. Está enamorado. Tranquilo, falamos y sabes... Es que esta semana, mira, sábado teño un cabodano. Vaya. O de Pai de Inés, eso non, de Castro Caldelas. O domingo teño que ir a Santiago. Toda semana vamos a estar con tema dos museos a 100. Porque darlle un golpe grande de traballo. Pareceme moi ben. Si colles unha cousa, pois collela con ese tiño e esa responsabilidade que tes con cariño e con ganas. No, e el colle as cousas con moita responsabilidade. Sí. Lógicamente querelle buscar sempre eu quero lle facer o que sentimento. A todo o que poño eu, ben sabedes que lle poño sentimento. Claro, a veces demais, a veces eso tal, pero eu sentimento sempre lle poño. Sí, e logo está moita xente de menos de Barcelona, por exemplo, os programas de radio, ai. Comer o pulpo. Unha cousa que te quería preguntar, Manolo, aparte dese traballo que oficial que tes, sigues a túa teima de escribir preparar, seguro que tes aí a nivel persoal cousas interesantísimas tamén. Mira, están acabando dous libros. Vale. Un de escudos heráldicos para Castro Caldelas. Ajá. E logo un de antoloxía poética para Castro Caldelas tamén, pero unha editorial privada que me encargou. Sí. Es unha antoloxía poética de Casado Nieto. Sí. Anda. E logo teño outros dos máis, pero que non corren prisa, de fotografía. Bueno. Bueno, eso quere decir que ese traballo non esqueces, farás... O de escudos heráldicos creo que estará para o mes que ven, por eso quero acabarlo esta semana. E entonces a semana que ven xa vai a colección. Bueno, estarás comprometido a presentarlo por aí, pero aquí tamén os galegos podes vir a presentalo. Tamén sabes que terán que recibirte aquí. E a Sobecat xa ten un lugar social, seguro que te convidará para poder presentalo na súa entidade. Vale, así que me gusta. Anda, teñen, porque eso sí que non me estaba informado. Próximamente falamos y bueno, con muchas ganas. Estará en Poliñá. Ah, mira que bien. No, sí. No concello de Poliñá, ten xa dirección postal, de todo. O sea, que está muy, muy ben organizado. Juan Pedro tivo un traballo enorme durante todo este ano. Juan Pedro, tengo que decir públicamente que es un trabajador nato, que con la cena del Bierzo trabaja arreo. Sí, sí. Y que cada año trabaja mucho más. Se supera, sí. Mira, desde que empezamos ahí arriba, en Bellaterra, hasta llevarlo en San Boi, porque Bellaterra había problemas y tal y cual. Estaba muy bien. Estaba muy longe. Manolo, claro. Superamos este año comensales, ¿eh? Así me gusta. Cada año más. Sí, señor. A falta tuya, pero lo superamos. Sí, se notará la falta. Nada. Bueno, Manolo, dinos alguna cosa más, alguna novedad que tenías ahí entre comillas. Novedades, ¿qué quieres que te conte? Pues mira, en Castro Caldelas, por ejemplo, vai eso, a apertura do das obras novas do castelo, que van ser xa este mes, estamos en febreiro, pois en marzo xa creo que abrirán. Sí. O Museo Etnográfico creo que o abriremos, a ver se hai unha reunión do presidente. Que faltan solamente pintar e poñer, o sea, dar adecuar as cousas que xa temos. Sí, porque claro, xa temos ascensor dado de alta, as pezas restauradas, claro, catalogado. Muy bien. Escoita, e esa presentación ou esa posta en marcha farase tamén con non sei, degustando algún viño da Ribeira Sacra, non? Sí, teño que, pero es que claro, non me sen, pero vos seguro que me axudades. A marca é o dos fillos de Ribeira. Ajá. Pero non sen como viño. Como? Fillos de Ribeira, Estrella Galicia, hombre, esos son unos grandes patrocinadores, sí, señor. Sí, pero se chaman, no me acuerdo, ¿no? Bueno, sí, la marca. Pues ellos son de Castro Caldelas y normalmente todos los actos que hay allí siempre colaboran ellos. Hombre, claro. Pues, siento que no tomo viño, entonces no me acuerdo los nombres. Bueno, pero mira, a mí nada más que molla los labios. Sí, pero bueno, ali está facendo unha gran contribución co tema cultural. Sí, sí. Por exemplo, son un dos patrocinadores de Budiño. ¿Ah? No tema do último disco que sacou. Sí. Con tema de promoción do Castelo de Castro Caldelas tamén están colaborando. Sí, hombre. Bueno, é unha empresa que está instalada en Castro Caldelas que funciona moi ben. Sí, hay que reconocerlo, teñe moitos traballadores, todo faz en Castro Caldelas. Sí. Entonces, bueno, aunque ahora ampliaron outros concellos, pero a súa principal é Castro Caldelas. Sí, sí, ya. Muy ben, alegreme moitísimo, que tamén hai que poñer en valor todos os traballos que se están a facer. No, tamén temos máis. Estamos mirando tamén o del patrimonio da UNESCO, ajá, o tema da Ribeira Sacra. Bueno, a maior concentración de mosteiros do mundo, porque son de Europa, dos séculos 10, 11, vai estarse restaurando o mosteiro de San Paio de Araveleda, por parte dunha empresa privada, que cando a xente viña en agosto xa podrá ver parte da iglesia lousada románica. Eso está importante, o mosteiro é importantísimo porque estaba medio derruído, estaba esquecendo todo aquilo. Está non había lousado, basicamente, xa na iglesia. E é un románico espectacular, de unha altura enorme, de uns 5 metros, unos capiteles increíbles policromados, no, pero también pasamos un georradar por San Juan de Camba, que una peza poco estudiada do románico galego, y allí atopáronse varias pezas que están en un museo arqueológico provincial, bueno, atopamos una cripta por debaixo da iglesia también. ¡Ostras! Atopamos dos leones románicos, na iglesia de Santa María do Burgo e outro en Castro Caldelas, que tamén irán para o museo. O sea, excavaciones arqueológicas creo que abriremos dúas, máis concellos tamén se abrirán. Atopamos laudas sepulcrales do século IX nunha casa particular, tres miliarios romanos en unha capilla pequena e outra nunha leira. Jolín. Patrimonio está que se flipa con nós. Eso equivale a traballar, sí, señor. Sí. Viños Ponte da Boga. Ponte da Boga, perfecto. Son Ponte da Boga. Sí, sí. Ponte da Boga que estará con para poder muy bien, muy bien. Pues eso, é importante que se fagan cousas culturais tan necesarias, pero, y después que poñer en valor pues o que se está a traballar nesa zona, ¿no? No, estás facendo moitas cousas. Bueno, temos hasta previsto algunha exposición para Xacodeo sobre o tema dos huesos de santos e demais. Porque na Ribeira Sacra é moitísimo sagrario e reliquia. Sí, sí, por exemplo, Castro Caldelas ten seis. Caray. Seis relicarios espléndidos. Muy bien, y Monforte de Lemos ten unos 14. Sí, bueno, Noguera de Ramuín, Parado do Sil, Monte de Ramo, Chantada, bueno, todos esos concellos teñen moitos, entonces queríamos facer tamén unha exposición con todos eles. Pero aparte de outras cousas, queríamos facer unha exposición itinerante de migración para adicar a cada concello unha, a todo que é a provincia de Ourense, e logo ampliar as de Lugo se quixeran os de Lugo. Logo a propia de Fija, a exposición que quedará para sempre. Nada, xa te digo, sin parar, e logo concertos de música en toda a provincia. Sí, sí, sí. Te podría decir de todo, claro. Porque desde Viana do Bolo, que ben conoces, ahora están xa co tema dos boteiros, sí, co tema de do Entroido, sí, sí. En Laza, me chamaron da Televisión de Galicia outro día, non conocerás alguén en Laza para o tema de do Farileiro, como é? Fareleiro. Fareleiro. Pois sí, había xente. Claro, sí, sí, claro, sí. E tanto. Pero están todo agora xa todo Entroido. Sí, claro. Sí, sí, bueno, están en plena. Vaya Maceda, Paradosil, Castro Calde, Lastri, Sierra do Bolo, es un centro Bolo, extraordinario, Abeira, Cariño, ¿sí? De Poncho, todo. Sí, sí, sí. Todo Ourense, Perín, Xinzo, Laza, para o domingo, todo. Para o domingo de dentro y de entonces ya te has previsto una actuación, una presencia en algún sitio determinado. Mira, ¿no? O ano pasado ponche decir o recorrido, fun sábado e domingo e o sábado fun de Lareño de Conxo, Viana do Bolo, ah, e Trives. Bueno, e o día seguinte foi para Dosil, Maceda, e acabamos en Trives tamén, pero fixemos toda a ruta de por abaixo, para Dosil, sí, sí, sí, Castro, sí, sí, Caldela... A disfrutar, non? Todo. A disfrutar, de verdad. Sí, bueno, para coller tamén facer fotografías para que quede un podio de mañá. Básicamente fuimos, foi o fotógrafo da Deputación, e fui meu, e estuvemos facendo fotografías que registramos e guardamos. Claro. Para que as tradicións... Para que quede constancia. Para que quede... Bueno, claro, porque no se perdan las tradiciones, porque, por ejemplo, luego hay gente gente que conocemos, que como, por ejemplo, el presidente del Centro Galego de Valencia, ajá, que Feans, donde está el Mosteiro do Seira, en el Carballiño. Entonces decía, mira, no solamente tenemos una tradición como esta, vosotros ya sacó una fotografía también de los años 50, tal, pero podría checarte, yo podría decir, pero si xa de Ourense, pero si vamos a Lugo, os de Salcedo, pero si vamos a Santiago, os de Vedra, os da Estrada, que hai os cabaleiros, bueno, 50.000 distintas tipologías de entroidos, como vimos esta semana tamén en Expo Ourense, que viñeron para xantar, viñeron a xantar tamén máscaras, como dicemos de Viana, que ahora están, fixeron ali o encontro de máscaras mascaradas ibéricas, sí. Y entonces vinieron de Portugal moita xente, claro, porque venían de Monte Alegre, viñeron de Braga, viñeron de tal, entonces muy, nada. Muy y estamos con eso, tamén con la vía romana, la vía nova romana que pasa por Castro Caldelas e por toda la zona do sur de Ourense, que nos tratamos la época de San Fructuoso, San Valerio, desde Ponferrada, desde Compludo, desde Peñalba, hay que estar nuestro amigo Terciano, el presidente del Bierzo, que con el tema de Compludo y San Valerio y San Fructuoso estamos haciendo una unión con Ourense y con Braga. Eso es bueno, eso es bueno, Manuel. No, Compludo fui ahora en agosto, increíble yacimiento de Orclojo. Bueno, Manuel, pero agradeciendo toda esta información que nos estás pasando, yo quería dos minuteños para mí, ¿eh? Sí, vale. Bueno, yo quería coger dentro de las ondas de aquí, de Radio San Boi, el compromiso tuyo para este próximo verano, Xuntanza Alecrim 2019. Ay, no, ya hablé y dije que sí, no había problema. Paraste, sí. Tengo buenas noticias para ti, pero bueno, no te las voy a transmitir desde aquí, ¿eh? La radio no se hacen públicos ahora, ¿no? No. Vale. No, pero que son buenas noticias, ¿eh? Vale. Tenemos que hablar también, Juan Pedro, porque también queremos hacer algo con Cacabelos. Bueno, falamos, sí. Porque el Museo Arqueológico de Cacabelos... Que lo merece, ¿no? La directora es majísima. Que lo merece. Francamente, sí, es moito trabajo que está haciendo allí en Cacabelos, sí. Yo creo que se merece. Sí. Cacabelos. Pero bueno, ya te digo, desde Compludo hasta Curillón, al lado del Villafranca del Bierzo, estamos con el tema de las iglesias románicas, que nos interesa muchísimo para el tema de la UNESCO, con el tema del románico la y la solicitud, la solicitud de la UNESCO, claro que sí. Bueno, ya os contaré más novedades, porque eso luego vamos a hacer unos papeles para que la gente vaya firmando, para que la gente se comprometa con la Ribera Sacra, con la solicitud. Claro, para que tenga peso la candidatura, para que la gente no sea una candidatura exógena a la gente, sino que la gente la vea como propia, para poder para esa Galicia de todos, esa Galicia rural, tiene por un lado esa Galicia heroica, esos pueblos que están a lo del Sil, que tienen una agricultura heroica porque están en bancales, esas iglesias de la Ribera Sacra, que representan creo que las de toda Galicia, que no tengo una pequeña iglesia en un pequeño pueblo, en un concello pedáneo, en un pueblo pedáneo, en una aldea, en una parroquia, todas esas distintas entidades de población que repoblan toda Galicia. Eu creo que se ve moi claramente na Ribera Sacra. Claro que sí, claro. E esa natureza que temos, esos carballos, por exemplo, Santa Cristina de Parada do Sil, unha iglesia fermosísima románica. Está ben. Que che diría eu, San Juan de Camba, bueno, o pues, Seu Anebello, sí. Monte de Ramo, claro. O a Teixeira, ahora, pero podríamos falar de Lugo. Sí. A verdade é que cando te pos fasnos a mitad do programa. Claro. Hai que por calar nun calo, non debaixo da auga. Agradecemos che moito. Para cando unha visita por aquí? Pois, mañá comunicaren algo, porque non sei en cando podrén, porque me dixeron que se podía dar as letras galegas a Tarragona. Pues, non sei, teño que pedir permiso, como hizo outro, porque claro, hai eleccións e tal, e eu non quero interferir ante naide. Vale. Naide máis que un pues, técnico. Pois pues, cando pases, cando veñas, bueno, xa sabes que... Como xa temos nosos contactos, que non o comunique. Ese, precisámonos claro. Tomaremos un café xuntos, non? Eso, bueno, eso xa sabedes que... Obligado, non? Claro, eso xa ni se pregunta. Claro, cando que irades, sí. Xa sabedes que o teléfono está aberto para todo o mundo. Muy bien, bueno. Agradecemos xa moito. Ademais, eu agradezcolle de verdad que estuvera connosco, porque non me dixo, vamos, nada. É que non foi. Mira, cando me pillaste antes de que empezamos o programa, viña de Santiago e baña con os manos libres en el coche. Ahora xa estou na casa, xa descarguen todos os cosos na casa. Ostras, que, tal, porque vai os días, a min, os minutos do día, faixeme poucos. Mira, hoxe estuve no concello de Vilamarín para ver as cosas do Pazo, que había unhos cuadros que estaban no Pazo que van a ir a Caldelas, que son bastante sacro. Entonces teño que facer un inventario para dar yo mañá ao presidente, para que eu teña. Valorando proxectos, esa mañá estuve en... bueno, un montón de sitios, no me voy a decir. Y luego acabé en Santiago, la Ciudad de la Cultura, porque el Arquivo de Migración está en Santiago, la Ciudad de la Cultura. Pero también a Dirección General de Museos de Galicia también está allí. Muy bien. Corriendo para arriba para otro. Pues que bueno, con vagar, con precaución, seguro que eso irá todo muy bien. Veña. Pues bueno, Manuel, desde aquí el meu compromiso con Alecrim 2019 en agosto y Vicos. Y nada, que lo paséis muy bien este sábado. Llevo de una pena de poder ir, pero ya es todo posible, pero no es imposible. Recordaremos-te. Graciñas, Y nada, recuerdos a todos y a Antonio Díaz, que también me acuerdo de él, que me mandó inda todo el día paciencia por esperar un artigo meu. Muy bien. Lo siento mucho, que a veces tengo muchas cosas y se me esquecen, pero bueno. Vale. Bueno. Apertas a todos. Estaremos igualmente, atentos a Manolo. Bueno, pues aguardamos que pases, cuando pases por aquí. Que podamos tomar un cafetiño juntos a falar. Veña. Vale. Una aperta grande. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.